Soldados y guardianes del rock y el metal. Criaturas de la noche. Tropas leales al movimiento. Prepárense para recibir toda la energía, toda la fuerza, todo el poder. Toda la historia inmortal del rock. Prepárense a disfrutar solo lo mejor del rock universal de todos los tiempos. Por la esencia. A nombre de... ¿Quieres que tu canción suene así? Entonces, la mejor opción es Cromosoma Studio. @cromosoma.studio de Uruguay. Digimetal Sign. Sign de metal con distribución digital en todo el globo terráqueo. Escríbenos a digimetalsign@gmail.com. El Under ya tiene a su aliado. Descarriados.site, el sitio ideal para los amantes de la buena música, merchandising, conciertos y entretenimiento 100% digital. Bienvenidas y bienvenidos sean todos a este tu programa La Esencia, programa que te muestra solo lo mejor del rock universal de todos los tiempos. Esta semana, del 12 al 18, vamos a celebrar algunos cumpleañeros y vamos a recordar a algunos que nos dejaron y también sucesos importantes dentro del rock and roll. El doctor del rock and roll, Eric Norambuena, nos enseña un poco más de las anécdotas, datos, curiosidades y las más extrañas historias del rock y del metal, que de seguro no conocías. Estamos en los años 50, vamos a escuchar a un personaje llamado Bobby Darin, de verdadero nombre Walter Robert Cassotto. Bobby tenía un gran talento para la música. Cuando era adolescente podía tocar varios instrumentos como el piano, la batería, la guitarra y más tarde aprendió a tocar la armónica y el xilófono. Bobby Darin fue un cantante estadounidense, uno de los más populares e ídolo de adolescentes de la década de los 50 y los 60. Bobby eligió el nombre artístico Bobby Darin porque lo habían llamado así desde pequeño, porque habían visto un restaurante chino llamado Darin Duck. Por ahí más o menos viene el nombre. Bobby Darin firmó con Atlantic Records, donde escribió su propia música. Después de 3 grabaciones mediocres, su carrera empezó a despegar en 1958, cuando lanzó su único single de rock llamado Splish Splash. Este se convirtió en un éxito vendiendo más de 1 millón de copias, y es la canción que vamos a escuchar hoy de Bobby Darin, 1958. Splish Splash. Los pioneros de los 50 en la esencia. Splish Splash, I was taking a bath long about a Saturday night. Yeah. A rub dub, just relaxing in the tub, thinking everything was alright. Well, I stepped out the tub, put my feet on the floor, I wrapped the towel around me and I opened the door, and in a splish splash I jumped back in the bath. I didn't know there was a party going on. There was a splishing and a splashing, reeling with the feeling, moving and a grooving, rocking and a rolling. Hey, yeah. Bing bang, I saw the whole gang. Molly was a even there too. A willow splish splash, I forgot about the bell. I went and put my dancing shoes on. Yeah, I was a rolling and a strolling, feeling with the feeling, moving and a grooving, splishing and a splashing. Larga vida al rock y metal. La esencia. Muy bien, y comenzamos entonces esta travesía musical contada por sus protagonistas, los que nacieron esta semana, los decesos y por supuesto fechas importantes dentro del rock and roll. Comenzamos. 12 de abril 1944. Nacía John Kay, nacido como Johann Fritz Kraudelat. Espero que se pronuncie así. Él nació en Prusia, esto queda en Rusia. ¿Quién es? John Kay es el cantante germano-canadiense, vocalista, compositor, guitarrista de la banda de hard rock Steppenwolf. Desde sus inicios, es decir, 1967, hasta su desvinculación en el año 2010. John Kay, cantante de Steppenwolf, nacía entonces el 12 de abril de 1944. La canción que vamos a escuchar es la más conocida de todos ustedes y la favorita, por supuesto. Born to be Wild, nacido para ser salvaje. Muchas veces conocida y descrita como una canción original del estilo heavy metal y asociada al bautismo de este estilo musical. Esta canción es la más conocida de la banda, canción que apareció en su álbum homónimo de 1968. La canción que le dio entonces el nombre al heavy metal es esta que vamos a oír. John Kay nació con una enfermedad congénita, un defecto de las células del cono en los ojos, por lo tanto solo ve en tonos blanco, negro y gris, y esto también causa mucha sensibilidad a la luz, por lo tanto por eso este personaje usaba siempre anteojos de sol, sin importar la hora del día y durante sus conciertos. Su condición que tenía en los ojos lo calificaban como legalmente ciego. Es la curiosa enfermedad que tenía entonces John Kay, cumpleañero de esta semana. Le sigue otro cumpleañero, el mismo día 12 de abril, pero del año 61, nacía Carlo Berni, más conocido como Dee Berni, músico, compositor, productor norteamericano, reconocido por ser uno de los fundadores y el bajista de la banda de thrash metal Overkill. Adicionalmente a su trabajo con Overkill, Berni ha grabado 4 álbumes con su proyecto en paralelo. Dee Berni, entonces, de la banda Overkill, también está de cumpleaños. De él tomamos la canción Elimination, que aparece en el álbum The Year of Decay. Es el 4º álbum de la banda de thrash metal, lanzada el 13 de octubre de 1989. Los dejo entonces con Steppenwolf, con Born to be Wild y esta canción Eliminator de Overkill. Te recuerdo que estás en La Esencia, programa que te muestra solo lo mejor del rock de todos los tiempos. Esta es inmortal. Get your motor running. Head out on the highway. Looking for adventure. In whatever comes our way. Yeah, gotta go make it happen. Take the world in a loving embrace. Buy all of the guns and pumps and explode into space. I like smoking lightning. Heavy metal thunder. toda la fuerza del rock está aquí. Seguimos mostrándoles fechas interesantes ocurridas esta semana del mes de abril. Paul Raymond, es compositor, británico, guitarrista, tecladista y compositor de la banda UFO. Antes de ingresar a la agrupación londinense en 1976, ya había participado en otras bandas. Una de las más conocidas es Savoy Brown. Inició su carrera en 1967 como vocalista y tecladista de la banda Plastic Penny, la cual dejó al año siguiente. En 1976 ingresó a la banda inglesa UFO, pero también participó en otra banda muy conocida de un músico alemán, The Michael Schenker Group. De esta banda vamos a escuchar la canción Ready to Rock, listo para el rock, lanzado el 14 de septiembre de 1981. Paul Raymond, entonces tecladista de esta banda Michael Schenker Group, fallecía un 13 de abril del año 2019. Lamentablemente falleció por un ataque al corazón. La información fue dada a conocer por su pareja Sandra a través de Facebook. Vamos a escucharlo en una participación que tuvo en el disco de la banda de Michael Schenker Group. Seguidamente va a sonar un guitarrista muy conocido por todas y todos ustedes. Hablo de Richard Hugh Blackmore, más conocido como Richie Blackmore. Él nació el 14 de abril de 1945, músico británico mejor conocido como guitarrista de Deep Purple. También formó su propia agrupación llamada Rainbow y también formó Blackmore's Knife. En la década de los 60, Blackmore formó parte de un grupo instrumental llamado The Outlaws, además de colaborar como músico de sesión con cantantes como Glenda Collins, Haynes, Screaming Lord Such y Neil Christian, entre otros. En 1968 fundó Deep Purple, con la que alcanzó el éxito comercial, aunque después de 6 años y grabar 9 discos de estudio, abandonó la formación en 1974. En 1975 formó su propia agrupación, Richie Blackmore Rainbow, y de ese disco vamos a escuchar la primera canción que aparece en su álbum debut, Man on the Silver Mountain, el hombre en la montaña de plata. Es Rainbow entonces para celebrar un año más de vida de Richie Blackmore, pero antes escuchemos a Michael Schenker Group con la canción Ready to Rock. Te recuerdo que estás en La Esencia, programa que te muestra solo lo mejor de todas las décadas del rock and roll. Los mejores tecladistas del rock están aquí, en La Esencia. Yeah! los mejores guitarristas del rock están aquí, en La Esencia. Continuamos aquí por La Esencia, recordándoles que estamos con las fechas ocurridas esta semana entre el 12 y el 18 de abril. Y en este bloque de dos canciones vamos a recordar a dos fallecidos. El primero de ellos, Joey Ramone. Jeffrey Ross Hyman, Joe Ramone, cantante de la banda de punk rock de Ramones, fallecía el 15 de abril del año 2001. Músico norteamericano, cofundador, compositor y vocalista, pues, de los Ramones desde 1974 hasta su disolución en 1996. Influenciado musicalmente por su madre, escuchó desde su infancia grupos como The Who y los Stooges. Inicialmente fue el baterista de la banda, pero posteriormente y por recomendación de Tommy Ramone pasa a ser el vocalista, siendo considerado como una verdadera figura dentro del punk rock. Paralelamente a la banda, Joey Ramone había grabado varias canciones en solitario. Después de su muerte, ocurrida en el año 2001, sale un disco con estas canciones. Este disco fue lanzado en el año 2002 y se titula Don't Worry About Me, que es el primer álbum póstumo en la carrera de Joey Ramone en solitario. Y en la esencia tomamos esta misma canción. Don't Worry About Me es la canción de Joey Ramone en un tributo que le tenemos por aquí por la esencia. Y otro de los músicos que ya no está con nosotros, pero nacía un 16 de abril del año 1947, es Lee Kerslake. Lee Kerslake fue el baterista británico de la banda Uriah Heep, aunque también tocó con el famoso y conocido Ozzy Osbourne. Lee Kerslake se unió a Uriah Heep en noviembre de 1971 y se retiró en octubre de 1979 para luego volver a la agrupación en 1982. Debido a problemas de salud, Kerslake debió dejar nuevamente Uriah Heep en el año 2007. Del primer álbum de Uriah Heep llamado Very Heavy, Very Humble, tomamos la canción Gypsy, que es el track número 1. Este álbum es considerado un clásico ejemplo del heavy metal. Obtuvo críticas mayormente desfavorables, eso sí, y algunas frías en el momento de su publicación, pero luego lograron alcanzar la fama mundial hoy reconocida por todos nosotros y también por aquí por la esencia. Es Uriah Heep. La canción que tomamos entonces es Gypsy para recordar que ya no está con nosotros Lee Kerslake, quien nació el 16 de abril de 1947. Pero antes está Joey Ramone con Don't Worry About Me, para recordar también que nos dejó físicamente, pero queda su música en nuestros corazones. Estás en La Esencia, programa que te muestra solo lo mejor del rock de todos los tiempos y de todas las épocas y de todos los estilos musicales dentro de este sonido inmortal. El punk rock también está aquí. Don't worry about me. La Esencia. Don't worry about me. Don't worry about me. Los mejores grupos en concierto están aquí, en La Esencia. Thank you. Y en este dúo de canciones que viene a continuación, nos vamos de lado a lado, de punta a punta, de los años 50, regresamos al siglo XXI. ¿Por qué? Porque el 17 de abril del año 1960 fallecía Edward Ray Eddie Cochran, más conocido como Eddie Cochran. Él es un músico norteamericano de rock and roll, considerado como uno de los pioneros del rockabilly. Las canciones de Eddie como 25 Rock, Summertime Blues, Come On Everybody y Something Else capturaron la frustración y el deseo de los adolescentes a mediados de los años 50 y por supuesto también a principios de los años 60. Vamos a rendirle entonces un pequeño tributo a este pionero del rock and roll, Eddie Cochran, con la canción Come On Everybody. El 16 de abril de 1960, Eddie sufre un accidente de tráfico al estrellarse el taxi en el que viajaba contra un farol. Fue trasladado inmediatamente al hospital, pero a las 4 y 10 de la madrugada del domingo 17 de abril de 1960, lamentablemente dejaría de existir. Es entonces como así recordamos a Eddie Cochran. Y para finalizar esta primera hora de programa, vamos a celebrar un año más de vida de Mike Mangini. Es un baterista norteamericano, muchas veces músico de sesión. Él ha tocado para Annihilator, el grupo Extreme. También tocó con Steve Vai. Es considerado el mejor baterista de metal y rock gracias a sus estudios de rítmica. De ellos nos vinimos al siglo XXI. Tomamos el disco llamado como la banda Dream Theater, el duodécimo álbum de este grupo de metal progresivo. El álbum fue grabado en Nueva York. Este álbum es el segundo con el baterista Mike Mangini. La canción que vamos a escuchar de este disco, Dream Theater, del año 2013, es The Enemy Inside, el enemigo interno, el enemigo que llevamos dentro. The Enemy Inside es entonces Dream Theater en la esencia. Pero antes, Eddie Cochran de los años 50 con su pegadiza canción Come On Everybody. No te vayas, estás en la esencia, porque en la esencia asumimos al rock como un estilo de vida. Los pioneros de los 50 en la esencia. Más perfecto del siglo XXI en la esencia. We'll be right back.

Estás escuchando La Esencia. Bien, bienvenidas y bienvenidos a esta sección en la cual apoyamos a los nuestros rock en tu idioma. Pero antes de presentar a la banda, vamos a anunciarles dos noticias, gratas noticias para todas las bandas de este lado del continente. La primera de ellas, regresa Metal Rock Latinoamérica. Desde la próxima semana, ellos serán los responsables de transmitirles a todos ustedes la música con nuestro idioma. Ya lo saben, el regreso nuevamente con nosotros. Metal Rock Latinoamérica, corre la voz. Y eso no es todo. La noticia es mucho mejor. Desde la próxima semana, sonarán dos bandas latinoamericanas. Así es, ya no será una, porque nos llegan cantidad de canciones, cantidad de bandas, cantidad de videos y no podemos dejarlos afuera. Así que, con esta gente de Metal Rock Latinoamérica, tomamos la decisión de lanzar dos bandas cada semana. Así que manda tu material, no te quedes afuera. Todo esto en la sección Rock en el idioma de Cervantes. Muy bien, y dicho todo esto, vámonos entonces con la banda, la última banda que va a sonar sola en esta sección. Ellos vienen de Bolivia, más exactamente de la ciudad de Potosí. Ellos son Glorious. Esta banda de power metal neoclásico se formó en el año 2019. Su sonido combina elementos de heavy metal con influencias neoclásicas, destacando por su virtuosismo instrumental y una propuesta épica. En el año 2022 lanzan su primer disco llamado Glorious, destacándose las canciones Preludio, Sueño Perdido y El Dragón. En el año 2024 graban su segundo disco llamado Renacer, el cual expresa una evolución en su sonido power metal que aún hoy en día sigue marcando territorio. Además, sus letras son poderosas, sumando a esto la voz característica del cantante Victor Power. En este disco, la banda muestra su energía en cada una de las canciones del disco. Glorious se ha transformado en una de las propuestas más interesantes del ambiente metalero en Bolivia. Repito, de Potosí, Bolivia, Glorious. Los integrantes: Juan Pablo en la guitarra, Víctor Power en la voz, José en la batería y Nat en el bajo. Esta última, una mujer. Mujer bajista en Glorious de Bolivia. De este, su segundo disco, tomamos la canción Renacer. Los dejo entonces con Glorious de Bolivia. Esto es Rock en el idioma de Cervantes. Bolivia.

siguiente canción es de la banda alemana de metal neoclásico Haggard, fundada en el año 1989. La canción se llama Awaken the Centuries y pertenece al álbum del mismo nombre lanzado en el año 2000. Con una duración de 9 minutos y 34 segundos, un estilo barroco lleno de exquisitos contrastes y una letra lúgubre, esta canción es toda una obra de arte. Espero que la puedan apreciar. erinnere euch den Fall, als das Sonnenlicht erstrahlt und nur das große Himmelszelt bezeugt das Ende dieser Welt. It's mine. Welcome to the land of dark, death and no centuries is what I left behind. Take my hand, forgotten in the promised land. Death and no centuries is what I left behind. Vamos a cambiar un poco de género, ya que la tercera canción es de la banda de thrash metal estadounidense Megadeth, fundada en 1983 por el grandioso Dave Mustaine, después de su expulsión de Metallica. Esta canción se llama Trust y pertenece al álbum Cryptic Writings, lanzado en el año 1997 y remasterizado en el año 2004. Su letra se trata de una relación que se rompe debido a que se ha traicionado frecuentemente la confianza. Esta narración está acompañada por los contundentes y originales sonidos de esta agrupación. Espero que les hayan gustado estas canciones y que el metal los acompañe siempre. My love will rise and reach the sun. could this be happening to me? I'm lying when I say trust me. Can't believe this is true. Why does trust hurt? Trust equals suffering. Y el poder del rock se contrasta con el sentimiento más importante del mundo, el amor. Por eso, la esencia te lo demostrará con las baladas más poderosas e inolvidables, que de seguro tocarán tu corazón de metal. La esencia te presenta la balada inmortal de hoy. Este día, tarde, noche, dependiendo de la hora que estés escuchando el programa, cerramos con una balada inmortal del rock and roll y nos las trae la banda Marillion. ¿Por qué? Porque un 9 de abril de 1961 nacía el tecladista Mark Kelly. Entonces está tocando los teclados en esta canción que vamos a escuchar hoy, de la banda Marillion, llamada Kaylee, canción que aparece en el disco My Displaced Childhood, algo así como la infancia fuera de lugar o la infancia perdida. Es más o menos la traducción de este disco lanzado en junio de 1985, el álbum más exitoso de la banda, ya que presentaba este sencillo que rompió todos los récords anteriores que tenía esta banda, repito, Marillion. Misplaced Childhood es el primer álbum conceptual de la banda y trata sobre el amor, el éxito repentino y, como dice su título, la infancia perdida. Entonces, celebrando un año más de vida de Mark